buenamente. Bienvenidos y bienvenidas al último programa del año de Buenamente. Queremos daros las gracias a nuestros y nuestras oyentes. En nuestro programa de hoy tendremos una entrevista con Rosa Gil, coordinadora de la Fundación Emaús. También hablaremos sobre medio ambiente y la normativa de circular con coches de bajas emisiones en Bilbao. Otro de los temas es la inteligencia artificial y los chats GPT. En nuestro apartado de bienestar y salud hablaremos sobre mandalas y formas para relajarnos. En nuestro rincón de ocio, viajaremos a Nepal y a la pista de hielo en Bilbao. Por otro lado, os proponemos frases inspiradoras para empezar bien el año. Poneros cómodas, relajaros, que comienza nuestro último Buenamente de este año. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. En nuestra sección de autocuidado traemos algo que relaja la mente: pintar mandalas. Las mandalas ayudan a relajarnos, ya que las figuras geométricas repetidas producen una especie de hipnosis. Los patrones repetidos, así como la tranquilidad de colorearlos, crea una especie de trance. Al realizar esta tarea, todo el cuerpo descansa. Colorear mandalas es una de las actividades preferidas para entretenernos, relajarnos y detener la ansiedad. No cabe duda de que sus efectos sobre la mente son muchas y beneficiosas. ¿Por qué colorear mandalas relaja? La palabra mandala significa círculo y viene del sánscrito. Estos dibujos provienen de la India y se utilizan principalmente en el budismo y en el hinduismo. Tradicionalmente se utilizan en estas religiones para la meditación, es decir, contiene en sí un símbolo del universo, así como de la individualidad. Pintar mandalas ayuda a representar el yo de las personas que las colorea, a encontrar tranquilidad y sosiego a través de tres pasos. En un primer momento se utiliza la capacidad creativa para elegir los colores. Después se ponen en orden esos colores para dibujar la mandala y darle estructura. Finalmente se comienza a colorear para así liberar la mente de lo que la rodea. Ya que los dibujos de la mandala son intrincados, la mente se focaliza únicamente en la tarea de colorear, lo cual genera que el consciente esté concentrado en el presente y hace desaparecer los problemas que agobian a la mente en ese momento. Además, mientras se pinta, se puede acompañar de música o sonidos que sean relajantes. De hecho, dibujar estas figuras activa los dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho encargado de la creatividad y el izquierdo por la actividad de pintar. Como desde Buenamente sabemos que cuidarse es bueno, os recomendamos este tipo de actividades que nos hace estar presentes, tales como mandalas, yoga, meditación. Y a nosotras nos gusta mucho las meditaciones de la doctora Inda Zango, que la podéis encontrar en YouTube, y música relajante para dormir profundamente que podéis localizar en el canal Tranquil Show. Hoy viajamos al país donde nació Buda y que cuenta con el Everest, la montaña más alta del mundo. Este país es Nepal, un país precioso gracias a sus altas montañas, los Himalayas, que se encuentran dentro de sus fronteras. Además de las montañas, el sur de Nepal cuenta con una extensa área selvática en la que también se pueden ver todo tipo de animales, desde cocodrilos, rinocerontes a elefantes. La rica cultura nepalí, mezcla del hinduismo y budismo, tampoco os decepcionará. Nepal, económica y socialmente, está muy subdesarrollada, pero en el valle de Katmandú se encuentran 7 monumentos distintos que forman parte del patrimonio de la humanidad. Para comer en Nepal, a cualquier hora del día, y el plato típico es el jorba. Aunque su nombre suene raro, está compuesto de alimentos que conocemos bien: arroz, lentejas y vegetales. Desde Buenamente queremos recomendaros algunos rincones que no nos podemos perder. Si viajamos al Nepal, el Parque Nacional Sitrunar, el circuito de los Annapurna y los lagos de Gokia. Hasta aquí nuestro viaje al Nepal. Esperamos que os animéis y paséis por aquí para contárnoslo. that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. Si no está el tiempo ni el dinero para viajar a Nepal, ahora que estamos en las Navidades, dentro de la propuesta Bilbao Gabonak del Ayuntamiento, aún podéis disfrutar de la exitosa experiencia de la pista y el tobogán de hielo ecológico hasta el 7 de enero. La pista ocupa 800 metros cuadrados y está completamente cubierta para resguardarnos de las inclemencias meteorológicas. El hielo ecológico está hecho de líquido deslizante, polvo de plástico y diferentes aditivos, evitando así el consumo excesivo de electricidad que se necesita para crear el auténtico hielo. La pista está situada en el Arenal y la entrada tiene un precio de 3,5 euros los 30 minutos. Por otro lado, el tobogán ecológico estará ubicado en el muelle de Ripa, frente a la pista, y su precio es de 2,5 euros las tres bajadas. Las entradas se pueden comprar en taquilla o en la web del ayuntamiento, www.bilbao.eus. Para terminar, os recomendamos que visitéis la sección Bilbao Gabonak de esta web, donde encontraréis numerosas actividades para estas fechas. Por ejemplo, Factoría de Sueños Navideños, el mercado y las luces de Navidad, los diferentes árboles de Navidad artificiales y naturales que se encuentran por toda la ciudad, y por primera vez en Bilbao, naturaleza encendida, con más de 300 esculturas lumínicas de LED inteligente. Podéis ver más detalles en la web www.naturalezaencendida.com. Esperamos que estéis disfrutando de estas fechas con familia y amigos y disfrutéis de nuestras recomendaciones. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Hoy en nuestra sección de tecnología hablamos sobre la inteligencia artificial. En concreto, hablaremos sobre ChatGPT. Se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones, de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá. ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3.5, desarrollado por la empresa OpenAI. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros, entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto. A una inteligencia artificial se le entrena a base de texto, se le hacen preguntas y se le añade información, de manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, va entrenándose para realizar de forma automática la tarea para la que ha sido diseñada. Para utilizar ChatGPT, lo único que tenemos que hacer es entrar en su web, que es https://chatopenai.com. La primera vez que entras, se tiene que crear una cuenta. Una vez se inicia la sesión, ya entrarás en el chat. Y abajo del todo, tienes la barra donde puedes hacerle preguntas. Lo más sencillo que podemos hacer con ChatGPT es pedirle que te explique cualquier cosa, evento o concepto. La inteligencia artificial lo hará a través de los datos con los que se le ha entrenado. A pesar de la creación de ChatGPT está hecho con buena intención, queremos destacar su peligrosidad debido a un mal uso, tanto a la hora de confiar en la respuesta como a la hora de aislarnos de las personas que nos rodean. Zezan baina berriz egingo nuke. Inez egin dudan bida iluzena, itxaso horriko olatuetan, ibili naiz ibili ego aizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori buru austetan. Hola oyentes de Buenamente, igual algunos me reconocéis por la sección de cine. Esta vez vengo para contaros una actividad que pasó en el puente de diciembre en Durango, la famosa Liburu Disco Soga. Han venido de muchas partes, principalmente del Pérsbergo. La Liburu Disco Soga, para los que no sepáis euskera, es una feria de disco y literatura vasca que se celebra todos los años en el centro de la Dagogonea. El centro lo gestiona Deza. Se puede comprar ahí mismo a los comercios de proximidad. Desde Buenamente os apoyamos y animamos a ir el año que viene y que nos contéis vuestras experiencias en la Durango Azoka, ya que sabemos la fecha del año que viene, que será del 5 al 8 de diciembre. Ya se puede reservar la fecha. Todavía no tenéis una agenda del 2024, ya podéis compraros una. Nosotros ya la hemos comprado en la Azoka, ya que había muchos calendarios y agendas. Este año nos hemos acercado hasta ahí. Estas son algunas cosas de interés que hemos visto en la feria: salas, conciertos, espectáculos, exposiciones, inauguraciones de mesas redondas, monólogos, películas, presentaciones de discos y derivos, recitales, talleres y teatros. Esan ez ez esan baina berriz egingo nuke. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente, buenamente. Hoy en nuestra sección de ecología hablamos sobre la implantación de la zona de bajas emisiones en el centro de Bilbao. Cerca de la mitad de los vehículos que circulan por la ciudad no podrán hacerlo a partir de 2030. La nueva normativa limitará la entrada al centro de vehículos de categoría medioambiental A y B. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer una zona de bajas emisiones. El consistorio bilbaíno ha optado por que su zona de bajas emisiones abarque todo el centro de la ciudad, en concreto los distritos de Indautxu y Abando, incluyendo todo Abando Ibarra y el Ensanche. La zona de bajas emisiones regula la entrada de los coches en base a sus distintivos ambientales. Los vehículos con etiqueta A, considerados muy contaminantes, son aquellos con motor de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel matriculados antes de 2006. Los vehículos que entran dentro de la categoría B son los matriculados a partir del 2000 hasta 2006. Y los diésel matriculados entre 2006 y 2014. Finalmente, los vehículos con distintivo C son el vehículo de gasolina a partir de 2006 y los diésel matriculados a partir de 2014. Esta nueva normativa se implementará de forma progresiva hasta finales de 2029. Los vehículos de personas residentes que estén dados de alta en el padrón de impuesto de vehículos de tracción mecánica, con anterioridad a la entrada en vigor de la ordenanza, tendrán permitido el acceso siempre, incluso después de esa fecha. Así pues, recordad que a partir del 1 de enero de 2030, en Bilbao solo podrán acceder al centro de la ciudad los vehículos considerados poco contaminantes, es decir, los vehículos con etiqueta C y cero emisiones. Phrase. Hakuna Matata ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Cerramos el año agradeciendo a todas las personas que nos habéis enviado vuestros buenos deseos para empezar bien 2024. Habéis enviado más de 30 frases y ha sido muy difícil elegir únicamente 12, ya que todas nos han transmitido alegría, solidaridad, esperanza, compañerismo, paz y mucha fuerza. Gracias a Manu, Unai, Íñigo, Roberto, Fernando, Ramón, Ana, Leito, Leire, Sofía y Yolanda, desde Churdínaga. Gracias a Marian, Yagoba, Nerea, Pedro, Asier, Aitor, César e Inma, desde Erandio. Y gracias a Dolores, José Antonio, Elena, Dominga, Pedro, Eli, Yayone, Juan Carlos y Urusne, desde Ermua. Tras mucho debatir, nos quedamos con estas 12 frases. Superarse es posible. Íñigo. La recuperación es posible. Las pequeñas cosas cotidianas del día a día son las que dan sentido a nuestra vida y nos ayudan a conseguir nuestras metas. Fernando. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos. Ana. Queremos agradecer a Sofía por recordarnos que no nos puede faltar alegría. El buen humor puede ayudar a superar momentos difíciles. Únicamente aquellos que se atreven a tener grandes fracasos terminan teniendo grandes éxitos. Mariam. La vida nos ha regalado un año más y celebro poder seguir contando contigo. Gracias, Yagoba. Esperamos seguir contando contigo desde Buenamente. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero sigue avanzando hasta la meta. Nerea. Tienes que saber lo que vales y aceptar que no todo el mundo lo sabe. Pedro. Un día sin una sonrisa es un día perdido. César, muchas gracias por ponernos a nosotras esta sonrisa en la cara con tu frase. Dolores, gracias por escuchar a las personas que tienes a tu alrededor. Qué suerte tiene de tenerte cerca. Las personas introvertidas tienen gran capacidad de observar. Te deseamos que el 2024 te traiga salud y fuerzas para superar los dolores de tu cuerpo. Un abrazo analgésico desde el equipo de Buenamente y gracias por atreverte a compartirlo. Ojalá puedas venir en persona algún día y poder poner voz a tu logro. José Carlos D. quiere que despidamos bien el año y entremos repletos de salud en el siguiente. Nos desea jovialidad y juventud. Muchas gracias. Y para terminar, una frase de un compañero del ECNA, Anders. La burbuja de lo conocido es frágil. Sal de ella y no dejes que te asfixie. Sois muchas las personas que habéis aprovechado este espacio para reivindicar la paz en el mundo y dejar las armas, pidiendo que se prohíban y acabar con las guerras. Habéis sido Íñigo, Manu, Cruzne y Leito. Gracias. Nos habéis recordado lo importante de cuidar el planeta, Unai. A la infancia, Roberto. Erradicar la pobreza, Ramón. La paz y el amor, Leire y José Antonio. El amor de los seres queridos, Yolanda. El aprovechar el momento, Asier y Aitor, la constancia de Pedro y Eli con las tareas que hacen y la felicidad y los besos que nos envían Dominga y Ayone. Por último, Elena nos ha sacado a la pista de baile y nos ha alegrado el día con una canción de Hakuna Matata. Mila esker, Elena. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Hoy tenemos con nosotras a Rosa Gil, educadora social, coordinadora de la cooperativa Emaús, una organización que se dedica a la transformación de nuestra sociedad y a la inclusión laboral y social. Muy buenas, Rosa. Bienvenida Buenamente. Para empezar, una duda que tengo. ¿Por qué os llamáis Emaús? Hola, Yune. Gracias por habernos invitado a Maya, Yune, habernos invitado a la radio a contaros lo que hacemos. Nosotros nos llamamos Emaús. Bueno, Emaús es un movimiento internacional que nace en Francia. El fundador de Emaús es el Abbé Pierre, era un cura un poco especial también dentro de la Iglesia, que era muy reivindicativo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues al ver que se generaban situaciones en la calle muy complejas y muy tristes, pues reaccionó y llamó la atención a los políticos de Francia. Y bueno, y entonces se crea Emaús, hace traperos, que eran los traperos de Emaús, hace más de 50, 60 años o sí, así. Ahí nace Emaús. Y Emaús es un camino. Yo no soy muy. No soy muy religiosa, o sea que tampoco sé muy bien, pero aparece en la Biblia, es bíblico, es un camino que hacen los peregrinos para mejorar su situación o para ir a la tierra prometida. Cualquiera que sea un poco, que sepa un poco de esto, seguro que me critica porque no lo tengo muy claro, pero por eso se llama Emaús. He visto que hacéis economía circular, ¿qué es eso? Bueno, hacemos economía circular. La economía lineal es la economía del consumo incontrolado y del derroche y del eso, o sea, producir, consumir y tirar. Esa es la economía lineal. La economía circular es la economía que trata de darle una segunda vida a las cosas que ya no tienen, que la gente desecha. O sea, se trata de producir bien, de calidad, reparar o reparar para volver a reutilizar y volver a ponerlo en circulación para que otra persona que igual necesita lo que tú no querías, un jersey o lo que sea, lo vuelva a utilizar. Esa es la economía circular. Pero en realidad lo que nosotros hacemos más es la economía social y solidaria, que tiene un componente, digamos, más importante que la economía circular. Digamos que eso es un término más asociado a la producción. La economía social y solidaria, que siempre va a ser circular, es la que pone a la persona en el centro. Bueno, ahora, ¿cuántas personas forman Emaús actualmente? Emaús en Bilbao ahora mismo está formada por unas 70 personas, 72. ¿Y con qué tipo de apoyos cuenta? ¿Qué tipo de apoyos tiene por parte de las instituciones, por ejemplo, o por parte de la sociedad? ¿Quién puede apoyar y colaborar? Uh-huh. Es buena pregunta, Yune. La administración pública nos apoya. Digamos que las personas con las que nosotros trabajamos son personas que tienen dificultades y de lo que se trata es de incorporarles a un puesto de trabajo real. Entonces, en ese proceso en el que las personas adecúan sus capacidades, bueno, capacidades no, que todas tienen muchas, sino sus competencias o sus habilidades al puesto de trabajo, necesitamos un proceso y para eso necesitamos educadores, educadoras, formadores, formadoras. La administración pública nos apoya en ese sentido. Tenemos dos programas con la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno Vasco también nos apoya, pero las que más nos apoyan es la ciudadanía. A nosotras nos llaman para pedirnos nuestros servicios y con ese simplemente contratación de servicios a nosotros la ciudadanía nos apoya. Nos regala muchas cosas, nos dona muchas cosas, también nos apoya. y luego los ayuntamientos que apuestan por la recogida selectiva de los residuos, que también nos apoyan porque entienden que lo que hacemos no es simplemente recoger de la calle, sino que necesitamos recoger en las casas para luego tratar y volver a poner en circulación. Pero la recogida es más amplia y no se centra solo en los muebles. O sea, ¿qué tipo de cosas podemos encontrar? Vale, la recogida domiciliaria que hacemos es de todo, de textil, de bazar, de bueno, todo lo que puedas entregar. RAES, que son los aparatos electrónicos, eléctricos y electrónicos, que reparamos también y volvemos a poner a la venta. De todo, Amaya. En la recogida aparece de todo. Abres una bolsa y te puede aparecer, pues no sé, los dientes del abuelo también. Es verdad que esto es difícilmente reutilizable, pero bueno, mis compañeras, las que hacen la selección, os podrían contar mil historias. ¿Cómo funcionáis al coger cosas de casas y llevarlas al centro de Maús? Bueno, nosotros nos llaman, por ejemplo, tenemos un call center, una atención telefónica, que hay como seis personas que recogen las llamadas, porque trabajamos en Vitoria, en Bilbao, en Santurchi, en Carterri, en un montón de sitios. Entonces, las llamadas que recibimos son en torno a 120 llamadas al día. Entonces, las compañeras cogen el teléfono y dicen, bueno, ¿usted qué tiene? Pues yo tengo esto, esto y esto. Lo recogen en un listado, o sea, una hoja de ruta, la envían al responsable de la recogida. Ese responsable hace la ruta, la recoge, la llevan al centro de tratamiento para la reutilización que tenemos en Arrigorriaga. Allí se mira bien si lo que traen se puede poner a la venta o no se puede poner a la venta directamente, o hay que hacer algún tipo de tratamiento. Y una vez que se ha hecho ya esa selección y esa reparación, se envía a la tienda, que tenemos dos, una en Guecho, en la calle Gobelaurre, y otra en General Eguía 48. Y hago propaganda de lo que tenemos. Y allí ponemos a la venta todos esos residuos que ya se han convertido en recurso y bueno, y eso es lo que un poco nos permite subsistir. ¿Tenéis en marcha proyectos aquí en Euskadi y también fuera en otros países? Sí, tenemos proyectos en Euskadi, tenemos varios, porque digamos que en Euskadi están en Nafarroa, está también Traperos, está en Guipúzcoa, Traperos de Maús Guipúzcoa, y que es la cooperativa y la fundación, y nosotros, y en Maús Viva en Vizcaya. No conozco muy bien los proyectos que tienen los otros compañeros, pero nosotros tenemos dos, que uno es Genera y otro es Emaús Cume, de Diputación Foral de Vizcaya, como os he dicho antes, del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, que uno trabaja con mujeres víctimas de violencia y el otro trabaja con personas que tienen muchas dificultades para incorporarse al mercado laboral, que necesitan más una ocupación que un empleo. Y esos dos proyectos, y luego con Gobierno Vasco, pues toda la empresa de inserción, que bueno, que nos apoya para pues nos da un refuerzo para poder cubrir un poco, pues a veces las dificultades que tenemos en la producción o el absentismo y demás. ¿Estáis también en Ucrania por la guerra o antes? Estamos, a ver, es verdad que me he quedado con una parte sin contestar de la pregunta, Maya. Estamos en Emaús Internacional y hemos estado, estamos en Ucrania, hay un grupo en Ucrania que a través de la solidaridad internacional, o sea, cuotas que todos los grupos en el mundo, que somos 420, ponemos a disposición de Emaús Internacional, apoya a aquellos grupos que están pasándolo mal por la guerra o porque guerras no solamente hay en Europa. O sea, tenemos la invasión de Siria, tenemos, bueno, guerras hay un montón en Palestina, en África, de las que no conocemos, y Emaús también está en África. Se trata de, entre todos los países del mundo, apoyar a aquellos grupos que lo están pasando mal y atienden a la población. Hemos estado hace poquito en Ucrania, hemos estado en Polonia, cerca de Ucrania, no hemos entrado en Ucrania, pero con el Consejo de Administración de Maús Internacional, pues para ver qué podíamos aportar como movimiento internacional a la población, sobre todo. Y te quería preguntar más, igual, sobre ti. ¿Has trabajado en más asociaciones como en Maús? anteriormente o, no. o es una cosa nueva? O... Yo llevo 21 años en Emaús. O sea, es casi... Porque en Emaús... A ver, yo soy cooperativista, con lo cual ya formas parte de la entidad. No, no somos trabajadoras por cuenta ajena. Es nuestro proyecto y tiene un componente muy importante de militancia, más allá del trabajo. A mí Emaús me proporciona un salario, unas condiciones de vida, pero es un proyecto que en el que además trabajo, es una gozada. No he trabajado en otras organizaciones, colaboramos con otras organizaciones, pero Emaús se transforma cada año en un proyecto distinto, con lo cual en ese sentido cubre mucho mis expectativas profesionales. Bueno, y preguntando otra vez, pues, ¿cómo ha sido tu recorrido? O sea, un poco por curiosidad, ¿qué te aporta a ti tu trabajo? Bueno, mi trabajo es casi mi vida. A mí Emaús me aporta una parte importante humana, de conexión humana con personas muy diversas y que me produce un aprendizaje continuo y de sorprenderme siempre. Me aporta también la tranquilidad de que lo que hacemos es honesto, de que no se enriquece nadie con lo que hacemos. Me aporta la posibilidad de coordinar equipos de trabajo con personas muy súper valiosas. A mí mi trabajo me gusta mucho, me encanta, es mi vida, o sea, creo que me jubilaré en Emaús. ¿En qué consiste el proyecto Bioscola? Bueno, Bioscola es un proyecto que ya no es proyecto, porque ya lo seguramente siguen estando en nuestra página web, porque todavía no hemos cerrado ese capítulo. Pero Bioscola era un huerto de ecológico, pero que nunca consiguió ser sostenible económicamente. No consiguió mantener el empleo. Entonces este año, 24, lo cerraremos y era un proyecto chulo, pero que bueno, como todas las historias que empiezan, que ya estuvimos 12 años intentándolo, pero que nos costó muchísimo. ¿Dónde podemos contactar con vosotros? Bueno, nosotros estamos en General Eguía 48 y luego tenemos el teléfono que es el 94-416-7400 que nos conecta con todas, con las educadoras, conmigo, con todo el mundo. Y luego también a través de ese teléfono se hacen los servicios de recogida. En Euskadi somos solidarios, apoyamos el trabajo que hacéis asociaciones como Emaús. Sí. En Euskadi somos solidarios, y sí, somos solidarios. Nosotras, por ejemplo, Emaús, creo que nuestra organización sí que recibe el reconocimiento de la ciudadanía, yo creo que sí. Sí, creo que sí, creo que podríamos ser más. En la solidaridad no hay techo y creo que podríamos ser más, pero lo somos, ¿eh? ¿Y se puede trabajar como voluntario en Emaús? Sí, se puede trabajar como voluntaria en Emaús. Sí, lo que pasa que el voluntariado, a ver, como nos dedicamos a la generación de empleo y creemos que todo trabajo que se puede hacer en Emaús y pueda generar un puesto de trabajo siempre es mejor que un voluntario, pues no tenemos voluntariado. Ahora vamos a incorporar una persona voluntaria, que ya animo a vuestra audiencia si quiere colaborar con nosotras, porque tenemos muchas personas de origen extranjero que no conocen el idioma. Y ha habido una persona que se ha presentado el otro día para enseñar durante una hora, dos horas a la semana, el idioma a personas que no conocen el idioma. Pero ese tipo de trabajos, luego ya para las tiendas, para la recogida, para lo que es trabajo en sí, no, esos son puestos de trabajo que queremos seguir manteniendo como puestos de trabajo. Por tu trabajo también, o sea, ya yendo un poco a lo personal también otra vez, pensamos que habrás viajado mucho. ¿En qué lugares has estado? ¿Qué te ha aportado ese tipo de viajes? Pues, a ver, he estado en el Consejo de Administración de Emaús Internacional durante 6 años y he estado en Uruguay 2 veces, en Rumanía, en Polonia, en, A ver, ¿dónde más he estado? En Francia, en Portugal. Me ha dado la oportunidad de viajar mucho, eso. Pero sobre todo lo que me ha dado la oportunidad de conocer es el mundo. O sea, a veces no he viajado a África, pero como había consejeros y consejeras de África, no he viajado a Asia, pero como había consejeros y consejeras de Asia, he conocido una realidad mucho más global. Y he conocido sobre todo he aprendido que vivir como vivimos en Europa es muy, muy a costa de cómo viven en África, cómo viven en Asia, cómo viven en América, también en algunas partes de América. Y que esto puede cambiar, que podemos hacerlo de otra manera, que nos estamos comiendo los recursos del mundo solamente en una población muy reducida del planeta. Y he aprendido a ser más solidaria, a entender más algunas culturas, algunas costumbres y sobre todo algunas actitudes o respuestas de las personas de otros continentes más pobres. Claro, porque la diferencia que hay entre nuestra cultura y la de ellos, o sea, la de otras culturas diferentes, supongo que a la hora de trabajar tendrán una forma de hacer las cosas de otra forma muy diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, aportaría mucho eso, ¿no? Entiendo. Claro, claro. Es que ponerse en otros contextos sociales, económicos, políticos, claro, es otra forma de reaccionar ante las cosas. En el trabajo, si te refieres un poco más a que, por ejemplo, en Emmaus Bilbao hay personas de un montón de nacionalidades. Entonces, es verdad que la cultura trae consigo una forma distinta de hacer las cosas en general y en el trabajo también. Pero también es verdad que eso es una oportunidad para cualquier organización, porque la mezcla siempre es muy, muy buena para cualquier proyecto, para cualquier organización. Si todos fuéramos iguales, si todos fuéramos con el mismo, con los mismos ritmos, con las mismas expectativas, sería súper aburrido todo. Y a mí me gusta mucho Maus por eso, porque es un grupo como muy diverso. Claro, y sumas historias, sumas cosas que aportan mucho. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por venir. Y buena suerte el año que viene. Pues muchas gracias, June, Amaya. Me habéis hecho sentir súper tranquila, me habéis hecho sentir muy bien. Es difícil esto en la radio porque ya estaba en otros espacios de radio. Os doy la enhorabuena porque de verdad que esto impone. Y daros las gracias de parte de mi grupo por abrirnos esta puerta. Y ojalá vosotras también, a vosotros, a la radio, os vaya súper bien, porque lo hacéis súper bien. Es que ricasco. Gracias. Gracias. Agur. Agur. Agur. En este último Buenamente del año no podemos dejar pasar la oportunidad de recordar a nuestros compañeros y compañeras que cumplen años en este mes de diciembre. A continuación vamos a nombrarlos y citar sus fechas de cumpleaños. 2 de diciembre de 1955, Javier. 5 de diciembre de 1992, Markel. 18 de diciembre de 1964, Loreto. 18 de diciembre de 1999, Mohamed. 22 de diciembre de 1980, Enma. Felicidades, compañeros y compañeras. Aprovechamos también para felicitaros a todos y desearos unas felices fiestas. Nos vamos con una canción que fue número uno cuando nació Mohamed en 1999. Es la canción Gente Distinta de Celtas Cortos. En tu casa está, somos gente distinta, buscando libertad. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Buenamente. Y hasta aquí nuestro último programa Buenamente del año. Deciros que si este año no ha sido uno de los mejores, quizá pueda serlo este que pronto comienza. Desearos también que podáis empezar este nuevo año dejando atrás todos los momentos difíciles y llenándolos de sonrisas, abrazos, alegría, motivación y aceptación para superar vuestros retos. Sabemos que juntos y juntas es más fácil. Este año este programa nos ha dado buenos momentos y experiencias positivas. Para despedirnos, os dejamos con el último single de Vetusta Morla, llamado La sábana de mis fantasmas. Esta canción plantea un duelo entre alguien que se enfrenta a sus propios miedos casi desde lo quijotesco, concluyendo que al final no se trata de cortarles la cabeza a esos monstruos, sino de aprender a bailar con ellos. Suena un crujido, ha parado el motor en mitad de la emboscada. La luna se descuelga ante mi cama. Sabe mi nombre mejor que yo. Se conoce mis coartadas, me ofrece paz y un cinturón de balas. Y baila, baila con la sábana de sus fantasmas. Y canta, canta la canción que ahuyentará. Cobrarte un rescate mayor al doblar la madrugada, pero temo ser la deuda equivocada. Sonríes y bailas, bailas con la sábana de tus fantasmas y cantas, cantas la canción que ahuyenta. Al puerto ni hacia el alba, te espero en nuestra danza envenenada.